Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió otra vez en la asquerosa escalinata de un banco. La escalinata olía mal, no solo por el pis imprevisto de humanos y perros y la humedad, sino más bien porque en esos escalones nunca se refugiaban los enamorados. No, esos escalones no estaban gastados por el ejercicio de los secretos del amor. No, más bien por el inagotable andar de gente que solicita préstamos, cobra jubilaciones malas y abona la factura de teléfonos celulares. Las escaleras de un banco de madrugada, bajo la niebla propia de fines del invierno, no es un lugar por donde camine la prosperidad. La prosperidad entra por los boquetes que hacen los valientes, los que tienen talento para ser canallas, o bien por las puertitas escondidas laterales reservadas al gerente y su portentosa secretaria. La escalinata donde estábamos alumnas y alumnos como en una tribuna era más bien triste, gris, verdosa, húmeda, maloliente. El maestro, parado en el cordón de la vereda de frente a su vasto alumnado, nos comentó que, bueno, hay mucha gente nueva en esta escuela y quería repasar algunas ideas acerca del tema que estamos trabajando estos tiempos. El tema del dinero, la producción y el consumo. Dijo, por ejemplo, que no olvidemos la tarea que nos dio. Observar el mundo y encontrar oportunidades de ganar plata. No es necesario ganar plata. Alcanza con encontrar las oportunidades, no más. Si ganamos algo, bueno, que sirva para comprobar la existencia de la oportunidad que encontramos. Pero nada más, dijo. Porque otra cosa que debemos recordar es que las cosas importantes no se pueden comprar. Hay que fabricarlas. Pero no habla el maestro de un encendedor, ni de una computadora, ni tampoco de un colectivo 273 letra I que me deja bárbaro. No. Habla de las cosas del alma. Hay que sustituir importaciones por producción espiritual propia, gritó el maestro. Y gritó también todo lo que habíamos hecho, el gimnasio de la solidaridad, el negocio todo para progres, las bondades de jugar a la quiniela, y etcétera, etcétera. Hasta que por suerte se fue, y nos dejó continuar con nuestras tareas, digo, a los que todavía la teníamos que hacer. Observar el mundo y encontrar oportunidades de ganar plata. Arturo de Necochea y Raúl de La Plata se unieron para desarrollar una idea verdaderamente genial. Me hubiera gustado robármela esa idea y hacerme millonario, pero como ya les conté, para ese tipo de cosas hay que tener mucho talento, ¿no? Talento para ser un canalla. y no es mi caso, lamentablemente. La cosa es que descubrieron que la gente contrata los servicios de filmación, fotografía e incluso de registro sonoro de cumpleaños, casamientos y eso, porque esperan que alguien profesional, les construya bellamente sus recuerdos, les asegure el futuro disfrute del presente, les permita que eso que está ocurriendo entre dignamente en sus pasados. No son otra cosa las personas que trabajan en este rubro, creadoras de recuerdos. Por eso, en lugar de la fantasía, la ficción y el uso, obviamente, de herramientas artísticas, son muy, muy bienvenidas a la hora de lograr un producto lo más hermoso posible, un hermoso recuerdo. Y esto no tiene nada que ver con el registro documental, supuestamente objetivo, histórico si se quiere, no. Tiene que ver con el arte, el mundo del arte. Eso descubrieron Arturo y Raúl, genios para los negocios, y ofrecieron el increíble servicio de novelización de casamientos. ¿En qué consiste? En escribir una novela. Una novela cuyos protagonistas principales son los novios, los clientes. Los novelistas de casamiento pedían alguna información sobre el pasado, alguna foto, algún dato y construían una novela cuyo capítulo final era, obviamente, la fiesta de casamiento de los novios. Metían, por supuesto, personajes secundarios, ¿no? Jefes, amigos, suegros, el sector tías, que puede incluso aparecer como el coro en el caso de que los clientes elijan una comedia griega. Hay muchas opciones, obviamente. Puede ser una comedia griega, un cuadro costumbrista, un entremés, para los que se casaron de apuro, un cantar de gesta con espadas, enemigos, ángeles que bajan de las nubes en caballos negros. Puede ser una novela policial con malos, intrigas, disparos, lenguaje de los bajos fondos. Bajos fondos es como le llaman las clases acomodadas a nuestros barrios. Porque los clientes, les tengo que decir, eran exclusivamente ricos. Imagínense, es muy caro festejar un casamiento y contratar novelistas para que lo transformen en una obra eterna, mucho más caro. En fin. Arturo y Raúl hicieron plata. Mucha, mucha plata. Al principio investigaban la historia de los casamenteros para incluir en la novela conflictos reales, ¿no? O escenarios por donde hubieran andado, bares donde se prometieron amor eterno y tomaron submarinos, esas cosas. Pero después, dado el éxito y el renombre que lograron, directamente pedían una foto de los clientes y le daban a la imaginación. Obtuvieron asquerosas novelas, ¿no? Todas tenían un final feliz. Pero, como les dije, mucha, mucha plata. Pero pasó que a algunos novios se les ocurría pedir que la novela no terminara con el casorio, sino que incluyeran al final unos capítulos hermosamente anticipatorios para más o menos saber qué tenían que hacer ellos y no desvirtuar la trama que tan finamente habían urdido desde los primeros renglones. Así que los novelistas millonarios redactaron también el futuro de sus clientes. Esta es una idea muy vieja, ¿no? Chesterton, por ejemplo, ya la escribió en su libro El Club de los Negocios Raros, que entre paréntesis forma parte de la bibliografía obligatoria para la escuela de nadie. Pero no podemos acusar a Raúl y Arturo de plagio a Chesterton, porque la idea fue de estos novios, nomás. Por ejemplo, lo que ocurrió con Gerardo y Esther. Una vez, Arturo y Raúl fueron contratados por Gerardo y Esther, una parejita de jóvenes encantadores, millonarios. En la entrevista, porque siempre hacían una entrevista, Raúl hacía las preguntas y Arturo tomaba nota en una libretita, ¿no? Les contaron que habían estado 14 años de novios, Gerardo y Esther. Y siempre con total tranquilidad, armonía y confianza. muy bien, ¿no? Qué lindo, podemos decir. Pero el problema es que Gerardo quería una novela de aventuras. Y no había mucha aventura en su historia. Uno puede pensar que la mayor aventura es ser feliz, en paz, con la persona que uno ama. Puede ser, sí, pero eso si sos alumna o alumno de nadie. Si no, es otra cosa. Para Gerardo, por ejemplo, para él la aventura consistía en explosiones, cacerías, persecuciones, traiciones, infidelidades, y de eso no había nada en su noviazgo. Había que inventarlo. «Yo quiero una novela de aventuras», dijo Gerardo. «Ay, Gerardo, ¿cómo sos, eh?», dijo Esther. Y era un verdadero problema porque iban a tener que inventar, pero inventar mucho. Pero Gerardo fue más allá. «Es más», dijo Gerardo, ¿no?, que se envalentonó un poco con el asunto. «Ustedes escríbanla con total fantasía y el capítulo final lo hacemos. ¿Qué les parece?». «No entiendo», dijo Arturo. «Claro», dijo Gerardo. «Ustedes escriban el último capítulo, el del casamiento, como una gran, gran aventura y nos van diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Me entienden?». «Sí, sí, sí», dijo Raúl. «Y eso sí, no reparen en gastos», agregó Gerardo. «Ay, Gerardo, ¿cómo sos, eh?», dijo Esther. Así que bueno, Arturo y Raúl se pusieron a escribir el último capítulo para darle forma a la increíble aventura del casamiento de Gerardo y Esther y para que los productores, porque habían contratado un montón de productores, dobles de riesgo, grúas, etc., fueran consiguiendo las cosas. Idearon una persecución en helicóptero, alguna que otra escena en un submarino atómico, de verdad, cosas así. Iba muy bien el asunto, pero ¿qué pasó? El maestro Nadie se enteró. Siempre se entera. Siempre sabe por dónde andamos. Y mete mano. En este caso, metió sus palabras, mucho más dañinas que sus manos. Sí, los encontró a los novelistas y les preguntó una cosa. Una cosa que no pudieron contestar. Una cosa que en el fondo no era una pregunta, nada más el aliento de la anarquía y el resentimiento social típicos de un alumno de Nadie. Les preguntó, ¿cómo puede ser que estos chetos gasten en una fiesta lo que 74 maestras jubiladas cobran en un año? Eso les preguntó. Ni Raúl ni Arturo pudieron responder, así que el maestro les pidió que lo dejaran a él dar el último toque en la última escena de la increíble aventura de Gerardo y Esther, un libro que se puede llamar La Garrafa del Amor, porque el maestro escondió una garrafa de gas bajo la mesa de los novios. Una garrafa de gas abierta, cuyo olor taparía el centro de mesa con jazmines, para que Gerardo, cuando encienda su habano a medianoche, explote por los aires con su amada Esther. Si de milagro se salvan, bueno, Arturo y Raúl pueden venderles la segunda parte. Pero si no se salvan, la historia termina con una gran explosión, como le gusta a Gerardo. O tal vez, como le hubiera gustado. Callos en mis pies, arrugas en mi piel, senderos de papel glacé. La alba azul.

el maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 14. Hay que contar una historia de amor parado en un tacho de basura en una calle importante frente a una larguísima cola de jubilados que esperan cobrar. Tienen que escucharla todos, desde el primero que llegó a las 4 de la mañana hasta el último que está doblando allá a la esquina. Y eso sí, tiene que ser una mañana lluviosa de invierno. Y sobre todo, la historia debe tener un final feliz. El olor del gas, el olor de un habano en un casamiento, el olor a humedad, pis y medianoche de la escalinata de un banco, el olor del mantel de la mesa y la decoración de una fiesta después de una gran explosión se van enseguida cuando sopla el viento de las bicicletas del vasto alumnado de esta escuela. Gente que se anima a enviar sus poemas, cuentos, comentarios y canciones a la escuela de nadie @gmail.com para ser compartidos. Como por ejemplo, unos poemas de Mónica Lila Ríos, que han sido enviados desde Salsipuedes, junto a generosos saludos y aroma de la sierra. Les leo entonces un poema de Mónica Lila Ríos. Si les gusta, observen laescueladenadie.wordpress.com, donde será publicado junto a los otros. Todas las aguas, el agua. El agua no es solo agua. Agua calentada y mansa asciende por la bombilla de mis mates diarios. Aguas bravas, fresca, a sorbos fuertes, me rehidrata y reconforta después de una corrida o caminata. En la olla me asegura cocciones para los míos. Aglutina, une, ablanda, fluye, mezcla, conduce, secuela, colma, inunda, lava, enjuaga, enjuga, diluye, confluye, arrastra, porta, sostiene, lleva, nutre, cae, emerge, se esconde. En el vientre de la tierra, bajo su piel y en las venas de las plantas, en los océanos de mis células y en los jugos de los amores, garúa, chaparrón, chubasco, acequia, pozo, agua marina, aguas vivas, aguas muertas, aguas para el remojón, aguas termales, cristalinas, serpenteantes, oscurecidas, rancias, saladas, dulces, fangosas, blandas, duras. Agua que transpiras, agua que derramas, agua que derrochas o enchastras, aguas que separan, aguas que conectan, agua imantada, agua molecularmente tratada, agua ionizada, agua bendita, sacra, agua que cura, agua que enferma, contaminada. Agua para los bautismos, agua desde el inicio, placentaria, nuestra primera casa. Agua en cada hoja y fruto que te mascas, agua de saliva amarga, agua de los besos dulces, agua de las cicatrices y elixires, agua en la mirada, agua en las fragancias, agua en tu bebida saboreada, agua en las sopas, en las lluvias, agua desde las hojas de algunos árboles transpirada, agua salpicada, arrojada, llorada, aguas arriba para el desove, aguas abajo para el encuentro, saltos de agua, aguas danzantes, cortinas de agua, ducha, canilla, fuente, planta de aguas tratadas, agua inflamada de marea alta, agua rugiente de crecida, agua rompiente, agua en las agujas de los cactus, aguas de navegación, aguas para disolver tinturas, agua que muele y moldea, agua de niebla en la piedra, agua que hierve, agua vertiente, torrente, corriente, agua estancada, chorrito de agua, agua inspirada, vapor que emanas. Toda la tierra inhala agua y exhala nubes, catarata de palabras que brotan de este infinito universo de agua. Despertamos con el aroma del té. Entre esteros en tren hacia el litoral. Atravesaba todo, coros de bosques, me descalzo, un enjambre, tomo agua, los alguaciles silban juntos y yo me voy. Cataratas que canta Coafer, nos vamos. Sin plata, sin capacidad para el consumo, nomás con nuestra típica y elegante desesperación y las ganas de seguir juntándonos a producir las cosas importantes. Hasta la próxima.